Sé que yo no soy esa, la que llora en espera, la que duerme en tu alcoba y se siente en tu mesa esperando que vuelvas, creyendo en tu falso amor, la que finge creerte que tú llegas cansado, esa pobre inocente que entrega su cuerpo por estar a tu lado. Sé que yo no soy esa que sufre por tu ausencia, porque vengo de vuelta. La vida me ha enseñado la que haya maltratado. No me vas a engañar, a ti no voy a darte esa oportunidad de jugar con la vida. Por amor.